Metroaren pasanteari ez larun batian, zatoz manifestazioa, eguardiko amabitan Easo plazatik abiatukoa. No será verdad. Es la exclamación que más hemos oído desde que empezamos en verano de 2015 nuestras actividades de información y protesta contra el proyecto de construir una pasante de metro por el centro de Donostia. Un proyecto ya intentado y abandonado antes, en el 2013, cuando el gobierno vasco lo calificó de obra faraónica y que suscita un importante desacuerdo en la ciudad. Mucha gente consideramos que se trata de un proyecto innecesario e impuesto, porque Donostia dispone ya de una red relativamente buena de transporte público, el topo y una buena flota de autobuses de la municipal de bus, con un modelo referente y avanzado de servicios. Entendemos, por tanto, que existen propuestas de mejora de la movilidad en Donostialdea más eficaces y de mucho menor coste económico e impacto social. La solución radica básicamente en coordinar el topo y las principales líneas urbanas de Debus, creando pequeños centros de transbordo, topobús, e integrando el sistema del Urraldebus y cercanías de Renfe para mejorar la accesibilidad en transporte público a todos los barrios, universidades y lugares de trabajo de Donostia y alrededores, y sin pasante. Donostiak ez du metrorik behar. No a la pasante del metro. El sábado acude a la manifestación a las 12 del mediodía desde la Plaza Easo. Esta egile izango. Erantzun genuen iaz 8.916 donostiarrek metroaren pasantea gelditzeko eta herri galdeketa bat iteko eskaera izenpetuta. Diputazioak eskaerari ezezkoa eman zion, espreski. Udaletxeak isilean alde egin eta Eusko Jaularitzak ez dio erantzunik ere eman milaka herritarrek egindako eskaerari. Gainea, Jaularitzak 4,7 milioi euroko partida bat sartu du 2017 urteko aurrekontuetan, obrak hasteko asmoz. Eta beste 167 milioi komprometitzen ditu datozen 4 urteetarako. Hay muchas razones para decir no a la pasante de metro, proyecto que el propio gobierno vasco calificó en 2013 de obra faraónica. El sábado acude a la manifestación a las 12 desde la Plaza Easo. Ez da egia izango, egitasmoa zuritu nahian, datozen urteetan Donostialdean 100.000 biztanle gehiagoren hazkunde demografikoa eta 46.908 etxe bizitza berri eraikiko diren hipotesi faltsuetan oinarritu dira Jaularitzak agindutako bide dakarritasun eta eskari azterketak. Balizko eskari induzituak puztu dituzte horrela. Ez alda susmagarria gero, Donostialdeko metroa deitzen duten egitasmoari buruz egindako azterketetan ustezko erabiltzaileen kopuruak nola goitik behera egin duen ikustea. Lehenengo azterketan 33 milioi bidaiari ziren, gero 24, eta orain 19 milioi baino gutxiago lirateke. Azken txostenaren arabera, metroak 4.389 bidaiari ibilgailu pribatua erabiltzen dutenen multzotik bere ganatuko luke. Hau da, Donostian autoan egiten diren joan etorrien 1.5% apenas. 2018 bidaiari gaur egun oinez eta bizikletaz ibiltzen diren personak lirateke, eta 14.489 bidaiari egun garraio publikoko beste bideak erabiltzen dituztenak. Metroaren pasanteari ez, Donostiarrentzat garraio publiko eredu egokienaren inguruan herritarrek debatitzeko eta erabakitzeko aukera izatea eskatzen dugu. Larun batean zatoz manifestaziora, eguardiko 12etan Easo plazatik abiatuta. No será verdad. La gente no quiere creer que el gobierno vasco esté promoviendo una pasante de metro que perjudicaría en primer lugar a otros medios de transporte público y supondría importantes supresiones y bajadas de frecuencias en los servicios de Debus. El proyecto plantea suprimir varias líneas de autobús 05 Ventaberri, 24 Altza Gros Antiguo, 27 Altza Intxaurrondo, además de reducir las frecuencias de varias más, 28 Amara Hospitales, 13 Altza. Así, la bajada en los servicios de autobús perjudicaría a numerosos barrios y trayectos intermedios que el metro no puede cubrir, produciendo una pérdida de accesibilidad en el transporte público, que afectaría principalmente a las personas mayores y con movilidad reducida. Para mucha gente, actualmente el 98,5% de la población de Donostia tenemos una parada a menos de 5 minutos de casa. Se acabarían así las paradas a 100 metros de casa. Lurraldebus resulta igualmente afectada. Metroaren pasanteari ez. Larun batean, zatoz manifestazioa, eguardiko 12etan Easo plazatik abiatukoa. Ez da egia izango, metroa eraikitzeko hiri erdialdean, Amaran eta Antiguan, eragin handia izango luketen lanak egin beharko dituzte, eta kostaldeari ere eragingo lioke pasantearen ibilbide zentzugabeak. Metroa Kontxako hondartzaren azpian sartzen baita, 300 metroko zati batean, eta 35 metroko sakoneran. Halako egitasmo absurdu eta aldrebes bat egiteko, jendea oharkabetu nahian, metroa Kontxaren kasik paraleloan doala esan ohi dute azkenaldian, prentsa albideetan. Itxasertzeko zerbitzuaren baimena beharko dute. Joan den irailean eskatu zuen Jaurlaritzak baimen hori, naiz eta oraingoz bederen ez duen lortu. Metroaren obra egiteko herri jabariko itxasertza hartzea baimenduko diote ala. Lurpeko obra erraldoi honek arrisku nabarmenak ditu, bestalde hiriko areatza eta ibaimarea lurren gainean zimenduta dauden eraikinentzat. Antzeko eraikuntza lanetan istripuak gertatu dira askotan. Eta hirigunean eragindako afekzioak ere larriak izango lirateke lanek iraun bitartean. Easo eta San Martin kaldeak atxatzea aurreikusten da. Kasu. Horren bestez, denbora luzean kaleak moztuta eta hankaz gora ikustarekin beldur diren biztanle eta dendarien kezka zeharo ulergarria da. Donostiak ez du metrorik behar. No a la pasante de metro. El sábado acude la manifestación a las 12 del mediodía desde la plaza EASO. Ez da egile izango azpiegitura lan handi eta garesti honen bidez. 4,2 kilometroko trazatu kostua gutxinez 200 milioi eurokoa da. Metro bakoitzeko 50.000 euro inguru. EASO plazako Euskotrenen geltoki nagusia kendu eta Ekialde Kontxako bihotz-bihotzeko turismo eta komertzialera, nabarmenki garraio mugimendua handiagoa eragingo lituzkeen diseinu zentralizatzaile berri bat ezarri nahi dute. Metroaren pasantea, Donostian kosta ala kosta sustatu nahi duten hiri ereduaren parte da. Turismo gehiago, kontsumo gehiago, biztanleek hiriko baliabide eta ondasun komunez zentzuz baliatzeko duten eskubidea desagertarazten da. Etekin enpresarialei lehentasuna ematen zaie. Merkantilizazio eta espekulazio prozesu azkorrak nozitzen dituen hiri gero eta esklusiboago honetan. Hay muchas razones para decir no a la pasante del metro, proyecto que el propio gobierno vasco calificó en 2013 de obra faraónica. El sábado acude a la manifestación a las 12 desde la plaza EASO. No tiene por qué ser su verdad, su realidad, la que salga adelante. Ante esta obra faraónica e innecesaria, el movimiento vecinal Satorralaya sigue y va a seguir organizando la movilización popular para oponerse a la pasante de metro y para reclamar a las instituciones implicadas la apertura de un debate público que culmine con un proceso de decisión popular sobre el sistema de transporte público más adecuado y eficiente para Donostia. Metroaren pasanteari ez, Donostiarrentzat, garraio publiko eredu egokienaren inguruan, herritarrek debatitzeko eta erabakitzeko aukera izatea eskatzen dugu. Larun batean, zatoz manifestaziora, eguardiko 12:00 EASO plazatik abiatuta.